Hijos, os habéis esforzado. ¿Y para qué? Para hacer el ridículo. No son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada, que no son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada. Y si sois algo, solo es mierda enlatada, que quieres una bofetada en tu puta cara. Analiza la jugada, no te escondas bajo sábanas, sabes bien que mis rimas las amas. ¿A dónde vas? Ya no puedes más, sin dar más vueltas atrás, sin retroceder jamás. Mira niña, tú ahora me llamas, y cuando empecé no tenía ni mi móvil ni mi fax. Mírate feo con ese anorak, quítate la careta y el disfraz. El hip hop no es ninguna tontería, por muchas habladurías oídas te has dejado engañar. Ya estás ante mí como un saco de boxeo, recibiendo más hostias que mortadero los tebeos. He venido a joderos, SDJ, por los posederos. No me veis, quizás estoy demasiado alto para que me observéis. No son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada, que no son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada. El Billy no se calla, os mantiene a raya, de que se raye, que se vaya. Esto es hip hop hardcore, rimas con amor, entre dolor, el hedor que desprendo, apasionador. Es lo que hace que te enamores de este cantautor. No me quiere la sociedad, hip hop sin piedad. Vitoria mi ciudad, Billy el audaz, en Zaramaga toda mi amistad. Con facilidad derrotando rivales, ¿cuánto piensas que vales? Tanto, yo no, porque no me vendo. Así que no son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada, que no son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada. No son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada, que no son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada. No es un cuento de hadas, deberías mirar por dónde andas. Comenzó la puta cuenta atrás, una sola oportunidad, aunque no mete más, rétame y te quemas. Comparas lo tuyo con mis temas para darte cuenta de la pena que das. Mira, no hay hielo y te patinas, tú y tu escasa mentalidad, dejando por los suelos el hip hop de mi nacionalidad. Y cuesta mucho levantarlo, así que venga todos al falso matarlo y al Billy animarlo. No son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada, que no son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada. No son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada, que no son nada, que no son nada, que no son nada, que no sois nada.